porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. 35 minutos pasaron de las 9 de la mañana, momento de presentar a Juan Carlos Junio, que está al otro lado de la línea. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo va eso? Vamos bien, aquí estamos como todos los viernes. Mirá, Roberto, hoy tenemos una noticia rara, insólita, pero bueno, muy importante. ¿Cuál? Una cuestión rarísima, que no conozco antecedentes. Una cooperadora de escuela intervenida por el gobierno de Rodríguez Larreta en plena pandemia. ¿Vos escuchaste alguna vez en tu vida, Roberto, que se intervenga el gobierno o una cooperadora? Yo, francamente, no recuerdo una cosa como esa. Las cooperadoras son entidades de los padres, de los alumnos, que le tratan de aportar a que los chicos estén mejor en la escuela, en militancia. Bueno, mirá de qué se trata esto. En la escuela Álvarez Thomas, que no es una escuela cualquiera por sus características, por su tamaño, por su presencia en la comunidad, está en la agronomía, ¿cierto? Es una escuela muy conocida, de un tamaño de una manzana, tiene una cantidad de docentes y alumnos fuera de lo común, es una de las grandes escuelas de la ciudad. Bien, la intervención se produce unos días después de que la cooperadora le gane un juicio a la ciudad. ¿Y por qué un juicio de la cooperadora a la ciudad? Qué raro también. Bueno, por un viejo litigio alrededor de su gran pileta de natación, ya que la ciudad le impidió el uso de su propia pileta a los chicos de jardín. En el 2017... hubo un recorte presupuestario típico de estos gobiernos, y entonces la sala de cuatro no podía ir a su propia pileta de natación. Bueno, resultó todo raro. La justicia falló a favor de que los niños y niñas de 4 años puedan ir a la pileta de natación, porque habían ido reduciendo el presupuesto y lo dejaron solo la pileta para los chicos de cuarto grado. Y sigamos entonces. O sea que a las 2 semanas de este fallo interviene la cooperadora. Todo indica que es una sanción política contra los padres y madres nucleados en la cooperadora, pero además muestra una vez más que para estos gobiernos de derecha, todo esto de justicia, libertad, república, si falla a su favor es la justicia, y si falla en contra es autoritarismo, y no lo aceptan y lo desconocen, como en este caso, porque ante el fallo contrario intervinieron la cooperadora. Pero vamos un poco más a la sustancia del conflicto. Esta cooperadora, como decía, es una de las más grandes y organizadas de la ciudad. Despliega históricamente una gestión muy trascendente y tiene una trayectoria de ya 80 años, es muy conocida. Tiene 3 grandes servicios que la distinguen, que la hace muy especial, además del alumnado numeroso, que son 800 niños y niñas. Claro. Las 3 cuestiones. Tiene una gran pileta propia. Sus alumnos, entonces, gozan del ejercicio de la natación en su propia escuela. Segundo, tienen una cantidad muy grande de actividades extracurriculares que ofrecen 15 talleres a los alumnos a su elección, que organiza la cooperadora. Y tercero, que es quizás, no sé si lo más importante, pero lo más filoso, un comedor autogestionado. ¿Qué implica un comedor autogestionado? Que varias ventajas. Uno, que la calidad de la comida de los chicos sea de carne de verdad y no con sucedáneos, y así lo mismo con las verduras y frutas, o sea, la calidad de la comida. Pero lo principal es que la cooperadora, con su propia gestión, se sale de los proveedores de la ciudad que hacen con la comida de las escuelas un negocio muy denunciado ya por muchos, un negocio verdaderamente macabro, porque medran con la alimentación de las niñas y niñas de todas las escuelas de la ciudad, no solamente con esta. Nosotros y muchos otros lo reclamamos y denunciamos muchísimas veces, incluso en esta columna, acerca de los ya famosos 19 selectos concesionarios que son los que ganan con este presupuesto de miles de millones de pesos. No cumplen con el compromiso de calidad nutricional, tienen sobreprecios, no entregan la cantidad de canastas que declaran que se les paga, se le pagan por cierta canasta y entrega al 50, lo denuncia el gremio docente de la ciudad. Inclusive, ante una denuncia y amparo, una jueza, la jueza Romina Pezzone, le pidió al gobierno información sobre esto de la comida y no la entregó. Y tuvo que multar al Ministerio de Educación para que le entreguen la información sobre esta cuestión. Bueno, y obviamente todas las empresas usaron el ATP del Estado. En suma, entonces, Roberto, ¿de qué se trata todo esto? Yo tengo la impresión de que hay una tríada: el negocio, el poder y la ideología. Lo central es que no admiten la gestión participativa de la sociedad en la cosa pública. No admiten que padres y madres gestionen la cosa pública. Y mucho menos si demuestra que la gestión colectiva es más eficiente y honesta que la privada. Que este es el caso del comedor y de todas las actividades extracurriculares. Lo que hace esta cooperadora, en suma, vuelvo y pregunto, ¿qué es? Participar como ciudadanos y ciudadanos, lo cual para ellos en un momento dado de la vida es vital, que es la educación de sus hijos, pero bueno, en la escuela pública, y de ese modo contribuir con una suerte de militancia gratuita a la gestión en la cosa pública. Eso es todo, participar como ciudadanos y ciudadanos, y eso es lo inadmisible. Además de la participación en el negocio de la comida, que justamente le sacan el gran negocio. Bueno, vos sabés que esto intervino la fuerza pública, dejaron un consigna con la policía en la puerta de la escuela. Está claro que es toda una medida antidemocrática, va a haber una gran resistencia, seguramente va a haber una gran solidaridad con la cooperadora, le confiscaron 24 millones de pesos que en su gestión eficiente habían ahorrado para construir un gimnasio en Puente. Creo que se desnuda en este caso del ALBA, como se acostumbra a llamar a la Álvarez Thomas, la esencia del hombre que ríe, ¿no? La ideología antidemocrática que es bien concordante con su inspirador y maestro, Mauricio Macri. Juan Carlos, Redondo, ¿me escuchás? Sí, perfectamente, sí. ¿No tenías algo más para agregar? No, te quería decir que va a traer una gran cola en la ciudad. Este es un caso que está en la agronomía, pero creo que se va a propagar, porque es un hecho que desnuda mucho la esencia del larretismo. Tenés razón, la verdad que tenés mucha razón. Redondo, como siempre, te escucho mañana con la escudería, entonces, ahí con Marquito Cittadini. Pero cómo no, vamos a traer un libro bien insólito, raro. No lo digas ahora. No, bueno. Dejemos el suspenso hasta mañana. Que tengas muy buen fin de... Juan Carlos. Gracias, un abrazo a todas y todos. Chao. Juan Carlos Junio, porteño de ley aquí en Caballero.